Buenas noches, chicos y chicas. Este es su programa Calentureando. Espero que se la pasen súper bien. Tenemos el día de hoy música, poesía y una entrevista con nuestra amiga Isabel Juárez. Ahora vamos a escuchar un bellísimo poema titulado Uvas en su boca. Anda libre el viento en el surco, sin muralla que lo detenga. En la plantación de la hierba, gestando el camino de lino, bajo la mirada de la estrella, bronceada al sol divino. Hay solo una mujer en el mundo, en el ojo de la tormenta que adivino, el cálido abrazo de primavera bella, contenido en las manos de mi amada. Fuera de todo y fuera de toda ciencia humana, es hechizo de copa mágica que tacha mi pluma nostálgica. Pon el fervor en la punta de su cresta para que mi verso sea la fiesta de sus floridas copas, aguas de mareas, uvas y cerezos de su boca que embeleza. Esta es una colaboración de Ricardo Álvarez, un guapo argentino. Ahora escucharemos la canción Quien engaña no gana, de Ojos de Brujo. Me acompaña la fuerza de 7 dragones de fuego, navegación celeste y estudiada técnica de vuelo, viento a favor, expandirse en todas direcciones, siempre perdiendo, preludiando tiempos mejores. Aunque batalle, yo no quiero desafíos, máximo respeto, dame lo que es mío, no existe competición para tanta hipocresía. Somos barceros remando hacia nuestra propia deriva. Quien engaña no gana. Aquí quien engaña no gana. No gana. Quien engaña no gana. Aquí quien engaña no gana. Y enemigo que huye, puente de plata, que cada palo aguante su vela en esta cruzada. Aplicando color, voy levantando los andamiajes de la palabra y de la calle de la rima voy. Gris asfalto, letras de imposibles, y apagando candelas, tardan sueños invencibles. Dices que no hay nada nuevo bajo el sol, no quites hierro, hablar de lo que una no sabe, trae mal agüero. Quien engaña no gana, y aquí quien engaña no gana. Quien engaña no gana, y aquí quien engaña no gana. Quien engaña no gana, te dice la canilla pa' que la escuche, que aunque todos no la sabemos, nos la tragamos, nos la bebemos. Tú escoges, camino lento, llego y encuentro, o pisando rápido, tapa, trampa, grita, escapa, que yo paso. Te entrega hechos y traperos, trepas y rumberos, y aquí yo me encuentro, tú me enchufas, dímelo, y yo te cuento. Dentro llora, llueve, fuera llueve, baila haciendo cola, buscando cola, aquí no existe ni inocente, aprovechando los favores del tiempo. Primavera llegará porque el invierno ya no puede madurar. Como el aire es el escudo de la tierra, estrellas fugaces producidas por partículas menores que un grano de arena. Dejemos estela y emplémonos a fondo, y en lo pequeño está la fuerza y yo respondo. Como el fuego, cambio continuo todo lo consume. Contemplar las tinieblas desde la tele se asume, echando sapos y culebras por la boca. ¡Chiplota! Que si quieres oír tonterías, cambia de día. Que si quieres oír realidades, dime dónde vas, dime dónde estás. Relájate, siéntate y escucha. Lo quitan, lo ponen, lo cambian, lo giran, lo pesan, lo cambian, lo pisan, lo pisan, lo quitan, lo tercen, lo compran, lo tiran, lo remueven y vuelta a empezar otra vez. Tata cuidado, tata cuidado. Quien engaña no gana, de aquí quien engaña no gana. Quien engaña no gana, de aquí quien engaña no gana. Quien engaña no gana, de aquí quien engaña no gana. Quien engaña no gana, de aquí quien engaña no gana. Te amo desnuda. ¿Y qué? Me gusta amarte así, porque de esta manera no hay tapujos ni misterios, porque mi cuerpo al estar desnudo, a la hora de amarte se entrega sin trucos, sin disfraces, sin reservas. Desnuda te amo. ¿Por qué? Porque siento hasta el fondo tus caricias, el recorrer de tus manos por mi piel, sin dejar un solo rincón, sin acariciar. Me hacen ver mi cuerpo vestido de tu piel y tus caricias. Cuando tus besos visten mi cuerpo con tu saliva, es cuando pienso que mucho vale la pena amarte desnuda, y me gusta amarte así. Esta es una colaboración del señor Serena, de México. Espero les guste. Ahora escucharemos Solo por Amor, de Samo. No sé por qué cruzaste mi camino. Una sorpresa nos tenía el destino. Ser delincuentes por amor. Esto que siento no es coincidencia. Te hiciste parte de mi existencia. Cerrar los ojos fue soñar despiertos. Como dos polos eran nuestros cuerpos, unidos por la pasión. Guardé en secreto todo sentimiento, pero el silencio a veces tiene un precio. Eres tú y soy yo, el rostro de un amor prohibido. Eres tú y soy yo, amándonos junto al peligro. No me importa lo que venga, yo estaré contigo. Eres tú. Nunca pensé perderme en un desierto, viviendo atado a tus sentimientos, sediento de tu corazón. La verdad siempre buscará un culpable, pero el amor que siento es indomable. Eres tú y soy yo, el rostro de un amor prohibido. Eres tú y soy yo, amándonos junto al peligro. No me importa lo que venga, yo estaré contigo. Aunque cueste, aunque duela, junto a ti no me importa lo que venga. Yo iré contigo hasta que el destino quiera. Pensar que todo está prohibido, ¿por qué gritar amores clandestinos si el mundo se hizo por amor? Tus manos en mi cuerpo, con tus manos jugando en mi cuerpo, con mi boca jugando en tu piel, somos dos sintiéndonos uno, somos dos haciendo el papel. De chiquillos descubriendo ansias, ansias de hacerlo otra vez. Deseos inevitables, caricias hasta el placer, suspiros indescifrables y difícil de entender. Qué rápido del alma al cuerpo, qué fácil volver otra vez. Qué sencillo amarnos tanto, si pudieran entender. Qué es virtud más que un encanto, qué es amor más que el placer. Esta es una colaboración de Farulus, de Puerto Rico. Los dejamos con la cumbia del mole, de Lila Down. Y ahora les presentamos una entrevista sobre la erotización del condón en el marco del 13 de febrero, el Día Internacional del Condón, realizada por nuestra compañera Isabel Juárez. Hola a todos y todas, bienvenidos a Calenturiando, un programa con una propuesta dentro de la programación de Radio Urbana Radicalmente Democrática. Calenturiando es un espacio para hablar sobre sexualidad, sobre erotismo básicamente, y en esta ocasión tenemos de invitada especial a Gabriela Dávila, coordinadora de educación de la Asociación Gente Positiva. Hola Gabriela, bienvenida a este espacio. Hola, mucho gusto a todas y a todos. Para mí es un placer hablar un poquito más de sexualidad, ¿verdad? Abiertamente, qué podemos aprender, qué podemos experimentar, qué podemos dialogar y qué podemos poner en práctica. Como ya viene la fecha de que vamos a una celebración más del Día Internacional del Uso del Condón, y en esta actividad, Gente Positiva siempre ha sido una instancia que promueve el uso del condón y la educación con respecto a temas de sexualidad. Pero vamos a hablar de erotizar. Contame, Gabriela, ¿podemos sexualizar con un condón? Claro que sí. Los principales mitos son de que, bueno, si me voy a poner un condón no voy a poderlo disfrutar, no voy a poder, como decimos los jóvenes, no voy a poder gozar. Al contrario, con un condón puedes hacer, practicar la erotización, practicar la estimulación, puedes utilizarlo de manera constante y continua, obviamente de parte con tu pareja, ¿verdad? Y principalmente en juego sexual, que es lo que queremos, ¿verdad? Antes se creía de que, bueno, voy a usar el condón, es como comerte un dulce con papel, le dicen. Siempre dicen eso. Exactamente, sin embargo, ahora no es así. Ahora hay miles de posiciones de cómo poner un condón, ahora hay miles de maneras que puedes aplicarle a un condón. Tenemos lubricantes de sabores, tenemos poses, puedes practicar con la boca, entonces ahora ya no es el tradicional mito, ¿verdad? Ay, no, porque se va a hacer feo, no. Ahora hay miles de maneras de experimentarlo, ¿verdad? El placer no queda fuera cuando usamos el condón femenino o masculino. Al contrario, ¿no? Antes se han venido evolucionando inclusive la forma de la lubricación del condón. Antes era, bueno, el lubricante a base de agua lo voy a poner únicamente afuera, ¿verdad? No, ahora, antes de colocarte un condón, se recomienda poner una gota de lubricante en el pene totalmente erecto para colocar el condón. ¿Y qué te va a sentir esto? Que el hombre dice, ay, comúnmente no estás mojadita. Al contrario, eso te va a dar algo frío, te vas a sentir la humedad que querés con tu pareja. ¿Y cuál es la mejor erotización? ¿Cuál es el mejor placer? El aprenderlo a practicar, a poner con la boca para que tu pareja se vaya interesando. Sí, mi amor, pero yo aprendí a hacerlo así, ¿verdad? Entonces ahora por eso inclusive hay lubricantes de sabores, ¿verdad? Hay lubricante de fresa, hay lubricante de uva, hay lubricante de menta, de diferentes sabores para que la persona pueda colocarlo con la boca. De chocolate, que es delicioso el lubricante de chocolate, entonces sí hay. El lubricante, pero también los condones con sabor a chocolate. Exactamente, hay de chocolate, de uva, ahora hay una amplia gama. O sea, ¿puedo combinar uva y chocolate? Puedes combinar fresa y chocolate. Exactamente, si tu lubricante es de sabor, aunque tu condón sea de otro sabor, lo puedes combinar. La cuestión es tener el placer y el gusto de usarlo en pareja, de sexualizar, de tocarse, de sentirse, y principalmente si van a acabar en una relación penetrativa, pues ya saben, usarlo así, de esa manera. Okay. ¿Y qué nos puedes compartir con respecto a si hay algo nuevo para sexualizar con el uso del condón? Esta cuestión de los lubricantes, me imagino que vino a darle un sentido diferente a la erotización. Claro, fíjate que eso es lo nuevo, se puede decir. Ahora en Guatemala se cuenta, ¿verdad?, que hay tiendas sexuales así sobre la Sexta Avenida, un centro comercial muy famoso, tenemos una. ¿Zona 1? En Zona 1, exactamente. ¿Y qué encontramos? Encontramos aros con vibración. Nos tenés que dejar la de dirección para que lo podamos postear después. Claro que sí. Tenemos aro con vibración, tenemos aros estriados, tenemos, inclusive hay un aro que pones en la base del pene antes de colocar el condón, que erotiza el clítoris al mismo tiempo que estás penetrando, porque ahí está el punto vibrador. Entonces, te va estimulando indirectamente directamente el clítoris para que vayas sintiendo placer en la penetración y a la vez poder llegar al punto G, a tu mayor excitación, ¿no? Aquí el juego es de dos, entonces, no solamente en la cuestión más allá del placer de los hombres, sino que también el de las mujeres. Pero también supongo que ha de haber como mucha comunicación para como lograr todo esto, más allá. Claro, fíjate que eso es lo que se quiere implementar. Antes, si más no se recuerdan, la bendita posición del misionero antes fue especialmente para procrear. En cambio, ahora, ¿qué es lo que queremos sacar a mucha gente? Que la sexualidad es amplia, es una amplia gama de placer para parejas mutuas, para que sea mutuo, ya no únicamente solo él o solo ella. Lamentablemente en Guatemala se ve que somos muy conservadores, ¿verdad? Sí. Entonces no se puede hablar de penes o vagina libremente porque te dicen que no. Más sin embargo, ahora la vanguardia de los jóvenes es estar aprendiendo, es estar buscando ahora posiciones. Ahora hay niños de 12, 13, 14 y 15 hablándote de posiciones de Kama Sutra, que son lo que ellos ya ven. Claro. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer? En lugar de restringir, tenemos que hablarles, tenemos que decirles sí, sí se puede hacer esto con responsabilidad, ¿verdad? Exacto. Porque sí puede haber ese placer en pareja se llega a conseguir ahora mucho antes, ahora más que antes. Antes estaba totalmente vetado, ahora no. Ahora ya hay internet, ahora hay revistas, ahora vas al mercado y miras las películas, las porno, a la par de las de Nemo, ¿verdad? Por ejemplo. Exacto, y están ahí, entonces no podemos ocultar, y a la vez, cuando vos vas a experimentar al compartir en pareja esta situación, es mucho más fácil, y vas sexualizando, y es para los dos, no solo para él o para ella, sino que para ambos. Háblanos del condón femenino, porque también tiene su gracia el condón femenino, porque hasta el momento hemos ido como hablando un poco más del condón masculino. Claro que sí, el condón femenino llamado femidón, para quien lo quiera buscar. Sí, este condón cuenta con dos aros, uno mucho más grande que queda por lado fuera y uno por lado dentro, que es el que sostiene para que no salga a la hora de la penetración. ¿Cuál es lo curioso de este condón? Que como yo me lo puedo poner reclinada con una pierna arriba de una silla, le puedo decir a mi pareja que lo haga conmigo, ¿verdad? La ventaja del aro es que ya he introducido el aro dentro de la vagina, se forma un 8 para introducir el aro interior. En lo que lo estás poniendo con los dos dedos, el aro puede empezar a estimular el punto G, que esa es la función del aro. Tiene dos funciones, el aro interno. Estimular el punto G de la mujer a la hora que entra el pene y sale, y a la vez estimular el glande de él. ¿Ya? Claramente en Guatemala este condón es altamente elevado en costo, ¿verdad? No se regala así como el masculino que lo encontrás hasta ahora en una tienda. Sí. Pero sí, este condón fue creado principalmente para relaciones anales, antes. Ah. Y con el tiempo se dieron cuenta que se puede utilizar también, ¿verdad?, para una relación vaginal. Claro, lo puedes usar con un periodo menstrual o sin un periodo menstrual. Esa es la ventaja del condón femenino. ¿Se puede erotizar cualquier día del mes? Cualquier día del mes. Y de todos modos siempre va a ser la parte del placer. Exactamente. ¿No? Exactamente, siempre vas a estar protegido y erotizando con el condón femenino. No va a haber momento en que no sientas placer. Todo lo que el condón femenino, pues lamentablemente no todas las mujeres lo han experimentado, ¿verdad? Entonces es aquello de que a la primera va a ser de que no te lo vas a poder poner. Y vas a escuchar como que si tuvieras una bolsa de risitos ahí, porque pasa. Pero ya en la segunda o tu tercer intento, y si tu pareja te ayuda, es mucho que mejor, porque lo vas a disfrutar más en pareja. Bueno, pero no solamente las mujeres nos costaría colocarnos un condón femenino. Yo supongo que para poder usar el condón masculino, también los hombres tienen que tener el entrenamiento. Claro, hay muchos hombres que por, ya saben, las emergencias, andan corriendo y cuando miran queda el bendito globito en la punta. No, yo creo que es principal, como nosotros decimos, para poderte poner bien un condón, haces un gajito de limón, le apretas la punta y le das media vuelta. Eso te va a garantizar que no te va a quedar aire y ahí le vas a dar tranquilo. Te dicen también, no, puedes abrir con la boca. No. Se ha comprobado que si vos corres el condón en el empaque y si es tu pareja la que lo va a abrir y estás teniendo una sexualización con la boca principalmente, estás besando, estás mordiendo, cuando tú te pones el condón con la boca y tú lo vas a abrir con la boca, se siente el hombre más atraído porque puedes usar la lengua, puedes usar los labios y hasta que llegas hasta el empaque abrirlo con los dientes. Todo es cuestión que corras el condón. Pero de que se puede abrir con la boca, se puede abrir con la boca. Mm. Eso también es entrenamiento. Entrenamiento también, porque las, imagínate que lo hagas en la noche en emergencia, se va. No, entonces sí se puede hacer. ¿Y qué pasa cuando las relaciones son con personas del mismo sexo? Por ejemplo, me decías del condón femenino que había sido diseñado para penetraciones anales, o sea, para la comunidad homosexual. Exactamente. Hombres que tienen sexo con hombres. Y exactamente. ¿Cómo, no sé si nos puedes contar, cómo pasó este condón a ser condón femenino? Claro que sí, te cuento. El experimento del femidón se dio exclusivamente porque en Guatemala en 1984, que se empezaron a dar muchos casos de VIH, uh-huh, y se dieron cuenta que era la comunidad LGBT la que estaba siendo afectada, vino el condón masculino a Guatemala con ese principio. ¿Por qué? Porque daba de sí y el aro estaba, sostenía dentro del ano. Acuérdate, uh-huh, que el esfínter dilata hacia afuera. Entonces el femidón lo que hacía es que se sostenía en el ano. ¿Entiendes? Entonces se impedía la penetración que se saliera, se sostenía totalmente y eso estaba evitando nuevos casos. Claro, nos dimos cuenta que como el medicamento de VIH era muy caro mantenerlo, entonces dije, lo fuimos haciendo por un lado para darle paso al masculino. Yeah. Luego en Estados Unidos se prueba de que el condón que había sido para comunidades LGBT pasa a ser funcional para la mujer, ¿ya? Porque había mujeres que se quejaban que les daba alergia al látex. Sí. ¿Verdad? Y pasa, sí, sí, pasa constantemente. Entonces este condón femenino es a base de poliuretano. Un plástico diferente. Un plástico de los decidis de poliuretano totalmente. Entonces, ¿qué pasa con este? Que con el calor de la fricción, el condón va dando de sí, dentro de la vagina. Uh-huh. Y es por ese motivo de que cambia automáticamente a ser condón femenino. Entonces se tira a los dos lados, ¿verdad? Masculino y femenino. Y en las parejas del mismo sexo, contamos con las benditas mantas, banditas. Lamentablemente también aquí, por lo que te comento, no hay una amplia gama. Pero aquí existen barreras o sabanitas que le vamos a decir, mire, yo voy a un sexo y quiero una sabanita para sexo oral con mi pareja, con mi mujer. Y te las venden, lamentablemente solo hay de tres sabores acá, pero hay para, en Estados Unidos está la gama de que tú mandas a pedir y te venden para que la puedas ver en la oscuridad, te venden también con brotecitos, con anillitos, y tú la chica le practica sexo oral a su pareja, ajá, igual va a sentir doble placer, porque va a sentir los aros, va a sentir la lengua de ella, igual hay de sabores, ya te digo, se ven en la oscuridad, y traen algunos que vienen con vibrador, la mantita con vibrador, pero te digo, lamentablemente en Guatemala estamos muy escasos todavía. Hay que mandarlas a pedir. Sería mandarlas a pedir y te las traen. Y también nos dejas el dato. Exactamente. Nos dejas el dato para que lo podamos compartir. Claro que sí, con súper, súper. Háblame de las opciones que tenemos en cuanto a condones masculinos en el mercado guatemalteco, pues, porque ya me has comentado que hay restricciones, llamémosle de cierta manera, de productos que no podemos conseguir aquí en las tiendas sexuales. Claro. Aquí en Guatemala hay una amplia gama en los sex shops. Uh-huh. Obviamente el costo es más elevado de los que conocemos, que te venden de a la cajita, te vale 11 quetzales, que te vienen 3. Hay con retardante, hay con esferas, hay con anillos, hay con, obviamente, los de sabores. Tenemos automáticamente también los extensores, uh-huh, ¿verdad? Que es el condón, pero te trae una extensión de pene, ¿verdad? Porque a veces, acuérdate que hay hombres que se sienten acomplejados por el tamaño. Cuando sabemos de que lo que no importa es el tamaño, no, para sino nada, que la práctica y el uso que le sepas dar. Exactamente. Pero también hay condones masculinos que traen la extensión de pene, ¿verdad? Para que te coloques. ¿Y eso qué hace el pene más largo? Es, te lo colocas normal, uh-huh, y trae el penecito como de 5 centímetros más, uh-huh, que lo colocas encima y esa es tu extensión de pene. Son datos curiosos que dice uno, pero ¿cómo? Pero sí, existe extensión de pene, como existe extensión de dedo, ajá, para la masturbación para ellas, ¿verdad? Ah. Hay en forma de garfio, hay infinidad de cosas para la sexualidad. ¿Y qué encontramos? O sea, ¿qué nos sugerís? De estas opciones de los condones masculinos, los vamos, me lo vas a contar cuando regresemos del corte. Claro que sí, con todo. Gracias. Gusto. Ahora escuchamos Muerte Chiquita de Café Tacuba. Dame la muerte chiquita, dame la muerte pequeña, y así tal vez en tus brazos alcanzaré gracia plena. Su esencia de alta marea, sus besos de tamarindo, sus pestañas dos palmeras a cuyo vaivén me rindo. Dicen que usted trae las sombras y por dentro está toda herida. Yo pido un segundo ser su dueño. La venganza es cosa dulce, y este machete que tengo es por si alguien le hizo daño, que yo por usted me muero. Es por si alguien le hizo daño, que yo por usted. Bueno, ya regresamos de Radio Urbana Radicalmente Democrática. Les recordamos que estamos en Twitter con @urbanaradiogt. Nuestro enlace www.laurbanaradio.com. Y hoy estamos platicando con Gabriela Dávila, coordinadora de educación de la Asociación Gente Positiva. Y estamos hablando de cómo sexualizar con el condón. Y antes de irnos al corte, estábamos hablando sobre las opciones de condones, condones masculinos. Y ya nos contaste sobre la extensión del dedo de garfio, pero ¿hay otras cosas interesantes que podamos compartir? Claro que sí. La función principal de las extensiones de dedo, ya sea en forma de garfio o en forma de pelotita, es estimular el punto G. Uh-huh. ¿Verdad? Entonces, este importante. Importantísimo, porque no solo es estimular al hombre, sino que estimularnos también, inclusive nosotros mismos en la masturbación. Por supuesto. Porque lo podemos practicar y podemos utilizarlos. Entonces, existen diferentes extensiones de dedo, ya te digo, está la del garfio que va de tipo C, que lo introducís y automáticamente te presiona el punto G. Existe de un dedo normal, existe con una esfera como dedito. ¿Cuál es el dedo normal? El dedito, no, o sea, el simple y como un dedito. Existe con una esfera, con bolita de látex, existe con ondas, y hay infinidad de extensiones de dedo también, así como hay condones, ¿verdad? Y la cuestión es estimular el punto G, pero de nuevo pregunto, ¿es también como entrenamiento para encontrar el punto G? Exactamente. O sea, no solamente nosotras como mujeres conociendo nuestro cuerpo, sino también él, que conozca nuestro cuerpo, que podamos tener esa parte de la comunicación y bueno, por deberíamos también de decir que los hombres también deben conocer su cuerpo. Exactamente. Fíjate que en las parejas del mismo sexo, ¿verdad? Hablamos de parejas lesbianas, es importante conocerlo, ¿verdad? Bueno, qué mejor de una mujer para estar con otra mujer. Igual manera, qué mejor hombre que sabe estimular un punto G. Sí. Entonces, principalmente, ese es el el punto directo de esas extensiones, ¿verdad? Uh-huh, uh-huh. Encontrarlo, estimularlo, o yo como mujer misma a la hora de masturbarme, conocérmelo. Exacto. Porque hay muchas mujeres que llega a esta etapa, ¿verdad? Donde hay una amplia gama, que aún no han sentido ni su propio punto G, aún no han sentido ni el orgasmo, no han practicado una masturbación, no se han visto ni siquiera al espejo. Pero eso es una cuestión de esta cultura tan reprimida, exacto, en donde no hablamos de sexualidad. Yo siempre digo que del ombligo a las rodillas, eso como que no existe y tiene cualquier nombre menos cómo se llama, ¿no? El ojo, la oreja, el corazón, el dedo del pie, ¿no? Exactamente. Pero cuando nosotros estamos hablando de vulva, de vagina, de pene, de testículos y cosas, dirían, más complejas como el punto G, cómo estimular el clítoris, ahí qué nos ¿Cómo ir avanzando con todos estos tropiezos? Fíjate que es algo interesante porque estábamos contando hace poco que iba a haber una actividad en el Parque de la Industria donde específicamente venían conferencistas internacionales, donde nos venían a hablar del erotismo, de la sexualidad de una manera muy profesional. Pero Censo Expo. Exactamente, ajá, correcto. Sin embargo, ahora pues la mala noticia, ¿verdad? Que se suspende porque vamos a hablar de cositas. ¿Qué te parece? Vamos a hablar de cositas. No vamos a hablar de un pene, de una vagina, de una vulva, de cómo tener mi orgasmo, de qué posición sexual puedo hacer. No, vamos a hablar de cositas. Entonces, Guatemala es una doble moral. Exacto. Como yo lo comentaba y se lo comenté, envié un mensaje a Coverex, ¿verdad? Que qué lamentable que sí podamos hacer un concierto donde hay licor. Exacto. Donde lamentablemente se vea a la mujer solo sexual, ¿verdad? Porque va a estar en mini bikini y en mini brasiercito, pero no voy a hablar de sexualidad, que es lo que le interesa a Guatemala. Y te contestan que también salen hombres semidesnudos para que nosotras nos echemos el taco de ojo. Exacto. Que de todos modos sigue siendo ver a las personas como objetos. Exacto. Pero cuando estamos hablando de placer consensuado, ahí nos ponen todas esas trabas. Entonces, ¿cómo ir jugando con esa doble moral? Y me imagino que ha sido para ti y para la organización, la Asociación Gente Positiva, un arduo e interesante trabajo cuando se habla de educación en sexualidad. Claro, y fíjate que ha sido tan arduo y tan, a la vez, tan complejo. Ya hemos tenido varias experiencias, porque hemos ido a dar charlas, ¿verdad?, a centros educativos acá, privados, públicos, y que nos dicen, pero no vayan a hablar de un condón, pero no vayan a hablar de un pene, no vayan a hablar de una vagina, mucho menos de poses sexuales. Claro. Y en Antigua Guatemala nos topamos con el caso de un colegio de monjas. Y nos dice la propia monja, la madre superiora, se acerca a nosotros y nos dice, mira, aquí me les va a hablar de todo. Oh, wow. Hasta de la posición, cómo pueden quedar embarazadas. Porque yo sé que son alumnas mujeres y yo sé que el hábito no las hace monjas. Entonces aquí me las va a hablar de todo. Entonces, qué interesante. Mira que nos sorprendió cuando la propia monja nos dijo eso y todos así, entonces no es ni cuestión de religión. Eso es como aquí ahora lamentablemente con un gobierno moralista. Claro. No podemos hablar de esto, pero en otro lado donde es totalmente ajeno, con una creencia de una monja, que la monja lamentablemente no es de acá, uh-huh, es de claro, fuera de Guatemala. Claro. Ella sí dijo, háblemeles de todo. Pudimos hablar abiertamente, se hablaron de infecciones, se hablaron de poses sexuales. Mire, las propias alumnas se acercaron, fíjese, yo sí tuve relaciones así, puede quedar embarazada. Otra que nos dijo, mire, no tuve un orgasmo. Y tuvimos esa amplia comunicación con ella. Y aún así, todavía se tienen actividades con ella. Qué interesante. Y aquí, lamentablemente, ya no pudimos ir a ningún instituto, ¿verdad? Por la ley del Ministerio de Educación, que no se puede hablar de sexualidad. Puedes hablar, imponer religión, pero no sexualidad. Claro. Fíjate. Claro, es parte de ese sistema patriarcal que nos destroza en esa parte personal, ¿verdad? Exacto. Entonces, bueno, podemos jugar a sexualizar con el condón, desde sabores, colores, texturas, hombres y mujeres. Exacto. ¿Qué es ir a...? Yo sé que por tu trabajo esto es como una rutina, pero ¿qué significa salir a buscar condones? O sea, cuando hacen alguna evaluación de qué hay. Me imagino que están como al pendiente de que si hay algo nuevo en el mercado o no sé qué. ¿Qué es esa aventura? Porque sí, claro, lo vería de esa manera. Es algo curioso porque cuando salimos, Asociación Gente Positiva está conformada por diversidad sexual, por hombres heterosexuales, por mujeres heterosexuales. Entonces, cuando nos salimos todos, salimos todos. Entonces, en lo que los chicos, los chicos de la diversidad sexual nos preguntan cosas sobre condones femeninos, cómo se practican, miren y esto, nosotros les preguntamos a ustedes cómo usan esta extensión, cómo usan es. Entonces es bastante trabajo en equipo, inclusive ir a un sex shop y hacer las compras para poder informar, ¿verdad? Porque ya lo dice nuestro director, ay no, hay que ir a ver, hay que ir a explorar. Entonces nosotros nos vamos, agarramos un día en específico y vamos a los diferentes sex shops de acá para ver qué va a llamarle la atención al joven. Ah, qué interesante. ¿Qué va a llamar la atención del chico? A mí, tú le vienes y le vas a poner un dildo o un pene de madera, él se va a aburrir. Uh-huh. Pero en gente positiva llegamos al extremo de comprar de colores fluorescentes y de diferentes tamaños. Entonces ya les llama mucho más la atención. Entonces para la vanguardia siempre vamos todos. Hay jóvenes, el educador más joven tiene ahorita 23 años en Asociación Gente Positiva. Tiene de edad 23 años y el más grande tiene 45. Entonces, a todo esto se puede compartir ahí la experiencia de cómo es. ¿Qué les va a llamar la atención? ¿Qué les va a gustar? ¿Qué es lo que pueden practicar más? Porque ahora se nos acercan los niños de 14, de 11, ¿verdad? De algún parque se nos acercó un niño de 11 años, mire, yo quiero condones. Wow. Y nosotros, pero sí, es que yo la verdad ya tengo relaciones. Uh-huh. Yo sí busco mis patojas, eso nos pasó en el progreso. Wow, qué un niño fuerte. De 11 años. Entonces, ¿cómo yo le voy a venir a decir a un niño de 11 años, mire, no, usted no puede? Uh-huh. Cuando él ya, por sus propios papás, por su propio padre, fue y... Lo típico. Educarlo y prevenirlo y que aprenda a sexualizar con ellos, a negárselos y vetárselos. Claro, claro. ¿Verdad? Pero si salimos, es un día de tour, le decimos, vamos todos los educadores, escogemos los... escogemos aros, escogemos encendedores con figuras de hombre, con figuras de mujer, para que siempre se mantenga la atención en la educación, pero con diversión, así le decimos nosotros, educación con diversión para que puedan sexualizar y no tengan miedo de aprender. Y ver de forma natural la sexualidad. Exactamente. Porque pues es natural, pero pues ya lo hablábamos minutos antes de cómo esta sociedad represiva nos veda todo el tema del placer. De hecho, hablar de placer es también ese tema que no podés. Y pues hoy nos atrevimos aquí a hablar contigo de cómo sexualizar, cómo encontrar el placer a través de los condones. Sí, claro. Y no sé, otra cosa interesante que podamos encontrar para ir jugando, para sexualizar, para de todos modos seguir usando condón como parte de esa prevención de salud, ¿no? Claro, acuérdense que ahora hay hasta, bueno, no te dicen, ay sí, pero no tengo para ir a un sex shop y gastar. Bueno, ¿qué tienes en tu casa para ponerle? Si bien es cierto, a un condón no le vas a colocar lo tradicional, ¿verdad? Como nos pasó otras veces, que le ponía a la gente mayonesa, que le ponía mantequilla, aceite, no. Pero acuérdate que si vas a practicar un buen sexo oral, puedes utilizar miel, que es un lubricante natural principalmente. Sí, sí. Puedes utilizar miel, puedes utilizar caramelo, uh-huh. ¿Verdad? La cuestión es erotizar poniéndolo, ¿verdad? Que no se te olvide eso. Que jugues. ¿Adentro o afuera? Si es comestible, afuera. Ahora adentro siempre tiene que ir lubricante a base de agua para que se sienta un placer diferente, ¿verdad? ¿Y cómo es eso del lubricante? ¿Me lo pongo en la boca y coloco el condón? Antes de colocarle el condón a él, ajá, tienes que dejar caer la gota sobre el glande o, ajá, sobre el tronco. Ajá. Colocas el lubricante a base de agua. Entonces ya viene, el condón masculino se puede colocar de tres maneras, uh-huh, con los labios, con la lengua o con la mejilla. Ah, wow. Entonces, la más facilita es con los labios, porque vas a agarrar la puntita del condón con los labios. Uh-huh. Entonces, antes de colocarlo, ya lo vas a deslizar con los labios, y ahí lo principal, que tu pareja no aparte la vista de ti, ¿verdad? Que él solo mire. Que él solo mire en lo que tú empiezas a hacer maravillas con el sexo oral, ¿verdad? Claro que después, obviamente, con la comunicación que vas a tener, uh-huh, te va a tocar a ti. Entonces eso es lo principal. Pero sí, lo puede hacer con los labios, es la manera más fácil para que que aprendan, ¿verdad? Uh-huh. Y podemos practicar, ¿verdad? Con un banano, con un plátano, perdón, con un bananito, con un plátano, con un pepino, con lo que se nos encuentre. La cuestión es practicar y poderlo usar sin perderlo. La, o sea, hago mi entrenamiento con las frutas o verduras en la casa y luego ya le doy la sorpresa a él. Exactamente. Ok. Así es. ¿Qué? Con lo de los sabores de condones. No encontramos, o sea, sí hay una variedad, pero supongo que en el mercado a nivel internacional es como mucho más amplia esa gama de sabores. Claro. Aquí, pues, lamentablemente contamos con los básicos, ¿verdad? Chocolate, naranja, menta, uva, chicle. Sobre los masculinos nada más. Sobre los masculinos. Esa es la única desventaja del femidom, del condón femenino. Ajá. Que sigue siendo normal, no tiene ningún sabor, no tiene ningún color, únicamente las vallas protectoras, las que se ven de las mujeres. Pero de lo contrario, el que ha ido evolucionando, hasta en eso las mujeres, pues podríamos decir que tenemos un retroceso. Exactamente. Es el condón masculino, ¿verdad? Pero el condón femidón sigue siendo normal, ¿verdad? ¿Aquí y en otros países? En todos los países. Ah, o sea, la misma versión que conocemos del condón lo vamos a encontrar así en común y silvestre en cualquier otra parte del mundo. En cualquier, vas a preguntar un momento y vas a decir, es este. Ajá. Ahora para el sexo oral de las barreritas vas a encontrar infinidad. Pero el condón, el femidón sigue siendo el mismo, lo único que ha ido evolucionando en paquete, pero el otro sigue siendo el mismo. Y es también esos costos, ¿no? Entre el femidom y... Los costos. ¿Cuánto puedes comprar un condón masculino a 3 quetzales? Uh-huh. En lo que el femenino te puede costar hasta 47 quetzales, solo un condón. ¿Y lo uso una vez el condón femenino? Una vez. Es igual que el masculino. Anteriormente se tenía la creencia que sí lo podías reutilizar 2 veces con la misma pareja. Ajá. Uh-huh. Pero recordémonos que hay infecciones de transmisión sexual, no solo como el VIH, ¿verdad? Entonces, no tienes que usar únicamente solo una vez cada condón con una pareja. Tienes, o sea, si repetimos la sesión de penetración, igual me tengo que cambiar el condón. Exactamente. Acuérdate que si hay una eyaculación, tienes que cambiar el condón femenino, ¿verdad? Y el masculino. Oye, eso sale carísimo, entonces, para nosotras. Para nosotras sale carísimo. Exactamente, en cambio para él, por eso en Guatemala se acostumbra que mejore él, ¿verdad? Que los compre él, que gaste él, ¿verdad? Porque si bien es cierto, el placer en la mujer viene saliendo bastante caro en costos acá. Oh, complicado. Sí. ¿Y qué con la autoerotización o la masturbación? Igual se puede seguir jugando. Claro. Con el tiempo, con el condón, más allá de ponerlo, más allá de poder ir aprendiendo, pero sobre todo, ya no los decías bien tú, poder conocer nuestro cuerpo, como mujeres, como hombres, para poder estar en sintonía al momento de los juegos sexuales y una penetración. Claro, yo lo que le aconsejo a muchas mujeres y adolescentes que se han acercado cuando dicen yo no he sentido mayor placer, ajá, es que empiecen por conocerse a ellas y masturbándose a ellas, porque al saberse conocer y qué quieren ellas, automáticamente van a poderle explicar a él que a dónde quieren llegar. Exacto. ¿Verdad? Yo no te puedo hablar, era algo raro, yo no te podría hablar de masturbación si yo no lo he practicado. Uh-huh, uh-huh. Y yo les digo que lo primero también que tienen que hacer es verse a un espejo, que no tienen... ¿Cómo es eso que voy a tener un hijo y me voy a conocer practicantes, doctores, enfermeras, pero no me voy a conocer yo? Exacto, sí. Entonces, es importante, ¿verdad?, empezar a tocarnos, ya sabes, con un poquito de lubricante, te empiezas a estimular el clítoris, que es lo que muchos... Pero yo no sabía que tenía eso. Exacto, sí. ¿Verdad? Entonces, sí. Eso es lo principal, que nos conozcamos primero nosotras, para ya luego explicarles. Y en un juego sexual... Lo que va a matar tanto a tu pareja mujer o a tu pareja hombre es ver que te masturbes. Porque eso es un juego muy erótico, ¿verdad? La visibilidad, bueno, mírame y luego te veo yo. Lo más rico es lo visual. Sí, sí. Es lo visual. Eso es lo que va a empezar una buena, buena, buena noche. O un buen día, ¿verdad? Porque ahora ya hemos visto lugares que a mediodía ya están llenos, ¿verdad? Entonces, se pueden ambos. Ya viene el 14 de febrero. Ya viene el 14, día lunes, ya sabemos que ese día, pues... Va a estar todo abarrotado. Bueno, pero vamos a estar celebrando el 13 de febrero, que es el Día Internacional del Condón, con gente positiva. Así es, claro que sí, va a haber Bueno, hago de una vez la invitación a los jóvenes, por ¿verdad? Favor. Que se quieran unir a nosotros. Va a haber un foro en el Hotel Pan American a partir de las 9 de la mañana, ¿verdad? Se va en marco a jóvenes, pero pueden llegar personas de todas las edades, claro. ¿Verdad? Porque hay personas que tienen 50 años y nunca han experimentado un orgasmo. Claro. Entonces, se va a hablar de sexualidad, se va a hablar de los condones, se va a hablar de género. Entonces, esto va a ser a partir de las 9 de la mañana hasta las 12 del día en el Hotel Panamérica. Como nos gusta, gratis. Como les gusta, totalmente gratis. Gracias, Gaby, gracias por estar acá en Calentureando, gracias por darnos tu tiempo en Radio Urbana Radicalmente Democrática. Hemos estado platicando con Gabriela Dávila, coordinadora de educación de la Asociación Gente Positiva, y les recordamos nuestra cuenta de Twitter, @urbanaradiogt, nuestro enlace www.laurbanaradio.com, y este fue su programa Calentureando, hablando hoy sobre la erotización a partir de los condones femeninos y masculinos, y que estuvo con ustedes Isabel Juárez. Aún recuerdo cuando tus dedos impacientes jugaban con los botones de mi pecho, provocando un estallido de humedad en ese lugar cálido y ardiente de mi intimidad. Y cuando las palmas de tus manos inquietas descendían al jardín del deseo, buscando tu boca beber esa miel de ese pequeño océano. Este poema titulado Eróticos Recuerdos nos lo proporcionó el señor Ricardo Álvarez. Argentino. Escucharán más de él pronto. Espero que estén cómodamente en su camita escuchando Calentureando y que el próximo miércoles a las 9 de la noche nos puedan acompañar en un programa más para ustedes, calenturientos.